el hecho fue, como nosotros lo hemos denominado, una masacre, porque comienza una discusión en un pabellón, que era una discusión de bajo tono, digamos, no había ningún incidente de violencia física, e inmediatamente el cuerpo de Requise ingresa al pabellón disparando, ¿no? Postas de goma, que es la forma habitual que tienen de resolver cualquier conflicto, por mínimo que sea. Entonces empiezan a disparar postas de goma, entran al pabellón y van disparando y la gente se va como apilando en el fondo del pabellón. Es un pabellón colectivo de 10 metros por 30 más o menos, tenía, digamos, era como un galpón, digamos, todo de cemento, y había mucha gente alojada, digamos, estaba sobrepoblado el pabellón, cerca de 60 personas alojadas en el pabellón, un montón de camas una al lado de otras, ¿no es cierto? Es decir, las condiciones realmente eran inhumanas. Y van empujando, varios de ellos se van tirando al piso, digamos, y los van sacando del pabellón, y el resto se va como corriendo hacia el final para evitar las postas de goma, y entraron con perros también. Y bueno, ahí, para que paren con la represión, alguien prende un pedazo de colchón, pedazo de fuego, para que los agentes se detengan, y esto provoca que se comience a prender fuego todo el pabellón. Lo que hacen los agentes en ese momento, se retiran del pabellón, y al salir, cuando inclusive los detenidos venían corriendo detrás de ellos para escapar del fuego, cierran la puerta, ponen el candado y dejan que se quemen vivos, ¿no? Que se mueran estas personas. Muchas de ellas mueren incluso aferradas a la reja de salida, tratando de escapar, desesperados, ¿no? Así que realmente fue un acto que tuvo una intencionalidad, no fue un accidente, no fue algo que se ocasionó. Así es, claramente la responsabilidad penitenciaria la que genera esta situación. Y por otro lado también una serie de negligencias, de omisiones en la actuación penitenciaria, que tienen que ver con que además no socorrieron a las personas que estaban encerradas. Eso lo hicieron los propios detenidos, que empezaron a salir de los otros pabellones. Y las mangueras que tenían que dar agua, las mangueras contra incendio que tenían que dar agua a esos pabellones, no funcionaban porque la bomba estaba rota, hacía 3 meses y no la habían arreglado. Los matafuegos estaban descargados porque había habido una disminución presupuestaria para la carga de matafuegos, entonces estaban todos vencidos los matafuegos, no funciona ninguno. Es decir, una serie de cosas que institucionalmente no estaban resueltas y que agravaron aún más esta situación. Entonces, bueno, a partir de esto, digamos, este hecho es claramente, ocurre por responsabilidad de los agentes. Bueno, hubo una orden incluso de la jerarquía que estaba en el lugar de socorrer a las personas, se priorizó la seguridad, digamos, ¿no? A la vida de estos 33 jóvenes. Y bueno, y después de esto, lo que pasó con la causa fue la consagración de una narración, la consagración de la impunidad, porque bueno, 10 años después aún no se ha llegado a juicio, y quienes están hoy señalados como responsables y van a llegar a juicio son agentes penitenciarios de bajos rangos, digamos, que eran los que estaban ahí, que son responsables, por supuesto, por no haber hecho lo suficiente, pero ninguno de los responsables de la unidad, de los que diseñaron esa política, de los que no hicieron lo que tenían que hacer para que funcionen las bombas y los matafuegos, está llevado a juicio, ¿no? Es decir, hay responsabilidades políticas que nunca se analizaron desde el punto de vista judicial, y si bien en un principio se investigó, se tomaron testimoniales y se pudo corroborar rápidamente cómo habían sido los hechos, después esto no se tradujo en que se avance en la causa, ¿no? Es decir, 10 años después los familiares todavía esperan que la causa sea juzgada. Roberto, y en el informe que ustedes elaboraron desde la Comisión Provincial por la Memoria en su momento acerca de estos hechos en Magdalena, señalan claramente, ¿no?, un planteo que tiene que ver con que es una masacre o una tragedia evitable, no solo por la voluntad explícita de los agentes del servicio penitenciario de cerrarle la puerta, sino por un montón de condiciones que hacen a las condiciones de detención, precisamente, de los internos. ¿Cuánto de eso que estaba presente en su momento se puede trasladar hasta el día de hoy, a la actualidad, en la situación de los distintos penales de la provincia, incluso, me atrevo a decir, de otras regiones del país? Mirá, justamente, nosotros además en aquel tiempo, esto acontece un sábado a la noche, domingo a la madrugada, y nosotros el día jueves habíamos concurrido a la unidad 28 justamente a hacer la inspección por un llamado que habíamos recibido de otro pabellón. Antes constatamos en esa inspección del día jueves que las condiciones de la unidad eran inhumanas, que estaba sobrepoblada, que es decir, tenía muchos más detenidos de los que podía alojar, estaban comiendo, en ese estaba todo el pabellón, las cloacas tapadas, el lugar que recorrimos, ¿no? Y vimos es que, y denunciamos judicialmente que justamente había un problema estructural del funcionamiento de la unidad. Bueno, obviamente esto que pasó tiene que ver con eso, ¿no? Es una consecuencia de esa situación de vulneración estructural de derechos. Y la verdad es que, bueno, después de eso empezamos a mirar con detenimiento, recuerdo los años que siguieron, en cada inspección que hacíamos controlar si funcionaban las redes de prevención de incendio, casi te diría que más del 40% de las unidades no tenían estos sistemas de protección. Judicialmente se fueron ordenando que se coloquen, es decir, pero bueno, hoy, 10 años después, lo que podemos decir es que estructuralmente el sistema no cambió, que no se tomaron medidas de fondo para revertir esta situación, es decir, tranquilamente puede pasar un hecho como ese nuevamente, porque además es un sistema que hoy está mucho más colapsado, con casi 35.000 personas detenidas, digamos, es un sistema que está alojando más del doble de la capacidad que tiene, digamos, ¿no? 35.000 en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, claro. Sí, sí, solo en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual digo, bueno, nada, es cuestión de azarosa que esto no pase, porque además no están los agentes preparados, digamos, porque no se generan cursos de capacitación para atención de la emergencia, porque no han cambiado las lógicas de funcionamiento del sistema, entonces vos tenés que siempre va a prevalecer la seguridad. Así que bueno, realmente hay problemas que no fueron subsanados y bueno, y esto es lo que genera, siempre lo decimos, ¿no? Impunidad, y cuando pasan cosas muy graves y eso no se sanciona y eso no se ve como algo negativo, ¿no es cierto? No se toman medidas para apartar a los funcionarios responsables de esta situación, bueno, lo que pasa es esto, los hechos se reproducen porque las cuestiones no se resuelven estructuralmente, ¿no? Mm. Yo creo que la consecuencia más nítida de esa impunidad es que hoy las cosas sigan estando como están, ¿no? Que las personas sigan pasando por los mismos riesgos, que esto pueda repetirse en cualquier momento, a pesar de, bueno, la gran cantidad de denuncias y presentaciones que han hecho, porque el servicio penitenciario lo que ha hecho es reconvertir todo para el mal, digamos, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, empezaron a colocar los sistemas de prevención de incendio en las unidades y después nos empezamos a enterar que inventaron una nueva modalidad de tortura, que era justamente los pabellones de aislamiento, agarraban la manguera nueva, recién puesta, de prevención de incendio, la metían por el pasaplato y empapaban al detenido, empapaban el colchón, la ropa, las pertenencias, en pleno invierno, ¿no? Entonces lo empapaban a la mañana, lo volvían a empapar al mediodía, a la tarde, a la noche, de tal manera que había personas que estaban 3-4 días todo el tiempo mojados, pleno frío, sin calefacción. Es decir, algo que se había requerido y solicitado para prevenir la violencia, la muerte, para prevenir hechos como los que habían acontecido, lo usaban para justamente torturar. Entonces, la verdad es que seguimos muy preocupados, seguimos señalando que las condiciones estructurales en cualquier momento pueden desencadenar otro hecho similar. Roberto, la última rapidita y te dejamos. Te quería preguntar cómo es posible que desde 2012 hasta hoy no se ha llegado al juicio oral por esto. Y bueno, porque hay varios imputados justamente, entonces hay con abogados que los defienden, que apelan cosas, bueno, muchas chicanas judiciales para dilatarlo, para demorarlo, ¿no es cierto? Es parte de la estrategia defensista a veces, que no es llegar a la verdad, sino lograr que pase el tiempo y ver cómo hacen para zafar, ¿no? Así que eso es lo que está pasando, pero bueno, la causa ya está en instancia de elevación a juicio, esperemos que para el año que viene efectivamente se lleve a cabo el juicio y de una vez por todas se haga justicia, también para estos familiares que 10 años después siguen reclamando y siguen esperando que de alguna manera se repare, ¿no? Semejante dolor, semejante situación que les tocó vivir.